Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El sábado 25 de mayo llegó a la ciudad de Córdoba el presidente Javier Milei con parte de su gabinete, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Karina Milei, entre otros. Llegaron para realizar el acto conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. Lo que en un principio se anunció con bombos y platillos que sería el Pacto de Mayo, con el arribo de varios gobernadores de todo el país, se convirtió luego en un simple acto de conmemoración patrio, ya que Milei no logró tener previamente la ley de bases aprobada en el Senado y de esta manera un camino político allanado que le permita pactar para continuar con la venta del país y profundizar las políticas de despojo, ajuste y hambre hacia el pueblo. Los días previos al acto se manejó un hermetismo informativo extremo sobre la hora de arribo del presidente, la locación y organización del evento, la duración del mismo y demás tópicos relevantes. Cuestión que asombró y dio que hablar, ya que es poco común para los actos públicos y conmemoraciones patrias de este calibre. A pesar de esto, Córdoba se preparó desde temprano para recibir al presidente. El viernes 24 de mayo se desplegó un fuerte operativo en la ciudad para delimitar los anillos de seguridad alrededor del Cabildo cordobés, donde finalmente se realizaría el acto de mayo. Al día siguiente, el sábado 25, esos anillos se llenaron de fuerzas represivas, contando con la presencia de Infantería, Gendarmería Nacional, Fuerzas Militares, Policía Federal, Policía Provincial y Bomberos. El pueblo cordobés no se quedó quieto ante tremenda visita. Mientras se organizaban todos los preparativos para el acto, el viernes 24 de mayo, el colectivo autodenominado Milei Culiadazo realizó un papa fritazo en las inmediaciones del Cabildo, en honor al trascendido sobre la fobia que tiene el presidente por las papas fritas. Todos los conos de papas repartidos tenían el hashtag Milei Culiadazo. Además, el mismo colectivo llenó las calles y lugares emblemáticos de Córdoba con banderas de repudio que expresaban la frase del hashtag. Y realizaron una bandera de 50 metros de largo con la consigna Milei Culiadazo, para que el presidente y su gabinete visibilice la calurosa bienvenida desde su avión. El sábado 25 de mayo por la mañana, el gremio de ATE convocó y realizó con éxito un corte de ruta y bloqueo en el aeropuerto de Córdoba. Escuchamos al secretario general en una nota realizada por el colectivo Diciembre durante la manifestación. Soy Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Hoy llegamos a Córdoba para declarar persona no grata al presidente Milei. El presidente tiene que saber que no es bienvenido a esta provincia, pero tampoco a ninguna otra, porque sus políticas están destruyendo a todos los distritos provinciales. Misiones es solo la antesala, un anticipo de lo que va a empezar a pasar en todo el país. Hoy es 25 de mayo y no tenemos nada para festejar. Es el Día de la Patria, pero de una patria que están vendiendo, de una patria que quieren rifar al mejor postor, y nosotros lo tenemos que impedir. Queremos hacer responsables, porque estamos protestando de manera pacífica al operativo policial absolutamente sobredimensionado que hay. Es responsable el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba por cualquier hecho que haya que lamentar. Nosotros estamos protestando de manera pacífica. Este presidente a los estatales nos despide. Ajusta nuestros salarios, cierra los organismos en los que trabajamos, intenta privatizar todas las empresas públicas, que nadie piense que lo tenemos que felicitar. Luego de algunas horas de corte de ruta y bloqueo en las inmediaciones del aeropuerto, la Gendarmería Nacional reprimió duramente a los trabajadores con gas lacrimógeno y balas de goma. Escuchamos ahora a Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. Acabamos de sufrir el primer intento de amedrentamiento de la policía de Córdoba. Vino a abrir nuestro auto particular. comienzo del acto se estimaba alrededor de las 14 horas en el Cabildo. Los diversos gremios, organizaciones sociales, centrales de cooperativas y movimientos populares convocaban a una concentración y marcha a las 12 del mediodía desde la emblemática esquina de Colón y General Paz. La concentración fue multitudinaria y parte de la misma decidió marchar hacia 27 de Abril y General Paz, posicionándose a 2 cuadras del Cabildo. Con una ciudad totalmente vallada y sitiada y con el paso imposible hacia el acto público del Cabildo, alrededor de las 13:30 horas la Guardia de Infantería comenzó a reprimir con gas lacrimógeno y balas de goma a los manifestantes y las manifestantes, ya que la llegada del presidente se daría en cualquier momento. Varios heridos dejaron entre manifestantes y periodistas y detuvieron a 2 mujeres, una docente jubilada y su hija, también docente. La infantería las encerró cobardemente entre 2 vallas y las gaseó por completo. Luego las arrastró de los pelos y las secuestró detrás de la línea de infantería y de la policía provincial en el camino que va hacia el Cabildo. Compartimos el audio de un delegado de la UPC sobre estos sucesos. El problema central se produjo cuando llegamos acá, la policía empezó a provocar y de ahí abrió fuego. Metió en cana a una compañera, Nora Reynoso, que la llevó de los pelos arrastrada para acá atrás, y a su hija, que también es una compañera docente. Sobre esta base se armó una represión sin ningún tipo de control, ningún tipo de sentido, y dejó la mayoría de los compañeros en situación de intoxicación por la cantidad de gases que tiró. Hoy estamos acá, mientras mi ley habla, en una situación totalmente irregular, porque en un lugar donde tendría que estar abierto a la población, estamos rodeados de policía y un montón de reclamos que tenemos, por ejemplo, nosotros los docentes, que tenemos escuelas sin ningún tipo de condiciones para educarnos, y a nuestra maestra y al 90% de los docentes por debajo de la pobreza y la indigencia, sin poder movilizarnos ni llegar al Congreso, y a nuestro presidente cubierto por una red enorme de aparatos represivos que no nos deja expresar. Sin embargo, vamos a hacer el aguante hasta que la compañera esté libre y nos vamos a quedar acá, se puede tener un hoyo popular y a través de ese hoyo popular marcar la resistencia que tenemos como trabajadores de Córdoba. A pesar de la dura represión y de los y las heridas, la concentración siguió firme en la misma esquina de 27 de Abril y General Paz, exigiendo la inmediata liberación de las 2 compañeras. Más tarde llega la información de que las docentes estaban siendo trasladadas a Tribunales 2, por lo que la movilización se dirigió hacia allí, recorriendo aproximadamente 15 cuadras por el centro de la ciudad. Otras horas de espera e incertidumbre se vivieron en la puerta de Tribunales. Compartimos a continuación la entrevista a Franco Bukowski y Julia Gileta, secretario y delegada de UPC Capital. Estábamos por desarrollar un acto, allí nos encontramos con un vallado y un operativo de la policía de la provincia y de infantería, y en este operativo se han llevado detenidas a la compañera Nora Reynoso, docente jubilada de UPC Capital, y a la compañera también docente Luciana Morón, Guaira Luciana Morón, que también están detenidas. Estamos ahora en este momento aquí en Tribunales 2 exigiendo que la liberen inmediatamente. Ha sido de forma absolutamente absurda la represión. Por un lado ha sido una absoluta cobardía de parte de la infantería y la policía, o sea, del gobierno provincial y nacional, una cobardía, una movilización que estaba por desarrollar un acto con un planteo político de repudio al planteo de ajuste del gobierno nacional y provincial, y ha sido de forma completamente absurda su detención en un costado de la valla. Incluso estaban las compañeras y están las imágenes donde se ve que le tiran el gas a la cara, las agarran de los pelos a la compañera Nora, y bueno, y hoy está detenida y estamos exigiendo que la liberen inmediatamente. Sí, fue brutal, y acá desde la movilización nos vinimos para acá para pedir y exigir la liberación. Queda claro, digamos, que quieren llevar adelante esta política de ajuste brutal, y se demostró con esta represión, ¿no?, y los gases que hubo y esta detención absurda, como decían recién. Pero bueno, también sabemos que la fuerza es la que tenemos, estamos acá exigiendo esta liberación para seguir, Nora incluso jubilada, o sea, hoy había un montón de docentes también y trabajadores jubilados en una situación donde no se aguanta más, donde sabemos que la ley base no puede pasar, incluso las mujeres, donde la mayoría no va a poder jubilarse. Entonces estamos en una situación donde esa fuerza está y acá estamos y vamos a seguir hasta que las liberen. Y ahora estamos en la puerta de Tribunales justamente exigiendo su liberación. ¿Qué novedades tienen de ellas? Primero fueron trasladadas a la primera, luego las trajeron acá. ¿Qué novedades hay? ¿Cuándo las liberan? Bueno, estuvieron allí un rato demoradas en un centro de vigilancia que hay cerca del Cabildo, así cerca del Cabildo, y luego las trajeron directamente acá a UFAI de Tribunales 2. Bueno, están haciendo el procedimiento que nos dijeron que lo iban a hacer lo más rápido posible y nosotros estamos diciendo que las liberen inmediatamente. No hay ningún motivo para que las tengan detenidas a las compañeras. De hecho, miren las imágenes, recomiendo que vean las imágenes, cómo las agreden brutalmente a las compañeras y las detienen en un lugar donde ni siquiera había vallas. No estaban las vallas puestas en ese lugar. Intentaron, estaban ahí en la concentración y la policía y la infantería avanzaron brutalmente sobre ellas. Las tienen que liberar de forma inmediata. Horas más tarde llega la noticia de la liberación y de la situación de las compañeras. Escuchamos a Soledad Díaz en la puerta de tribunales. Aragón, que ha decidido establecer la libertad, ahora las compañeras detenidas están bajo su disposición. Hace unos minutos les hicieron la revisación médica, el médico forense. Esperamos que se pueda constatar, digamos, el daño físico que ellas tienen, algunos moretones, alguna contusión en la cabeza en el caso de Nora, pero bueno, son cuestiones que dentro de todo nosotros posteriormente podemos denunciar, ¿no?, respecto de la actuación tan represiva y brutal contra dos mujeres, en el caso de Nora, una jubilada, por parte de una policía por el solo hecho de manifestarse, de ejercer su derecho legítimo a la protesta social. El fiscal de Aragón ha decidido, según lo que nos informa el ayudante fiscal Alicio, que va a imputar a las compañeras por el delito de desobediencia a la autoridad. Otra cuestión que nos llama la atención y que rechazamos y denunciamos públicamente es que nuevamente se va a proceder a secuestrarle los teléfonos a las compañeras para hacer una investigación sobre sus pertenencias particulares. En ese sentido, nuevamente la justicia cordobesa, omitiendo lo que establece la Ley de Inteligencia Nacional, que explícitamente establece que solo se puede establecer una aplicación de este estilo cuando hay delitos y crímenes organizados. En este caso no es así, porque repetimos, las compañeras estaban en el marco de un derecho legítimo a la protesta social. Nuevamente está atentando contra las garantías y las libertades democráticas de los ciudadanos de nuestra provincia. Compañeros, quedamos en estado de alerta. Por supuesto que hoy para nosotros es un paso enorme que a las compañeras le otorguen la libertad, pero por supuesto esto deja en claro que hay una ofensiva brutal, no solo por parte del gobierno de Milei, sino también por el gobierno de Sarsora, que solo puede encontrar una respuesta contundente del pueblo organizado en las calles. Por eso muchas gracias por estar todos acá, seguimos organizados, seguimos luchando hasta derrotar este régimen de ajuste de hambre y miseria del gobierno de Milei y de sus cómplices en nuestra provincia, el gobierno de Sarsora. Finalmente fueron liberadas las dos compañeras. Mientras todo esto sucedía en las calles de Córdoba, el acto en el Cabildo contó con el discurso del presidente alrededor de las 15:30 horas de la tarde. Y la convocatoria fue con una plaza San Martín a medias, que no se logró llenar por las y los asistentes. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando. Esto fue una crónica desde las calles por una Córdoba que no pacta y no le da respiro al gobernador cómplice y partícipe del ajuste, las políticas de hambre y represión, y a un presidente que visita sin escrúpulos la ciudad que gestó el emblemático Cordobazo de Mayo. Escuchabas a Steffi de Zumba la Turba, que recordá este año se suma a las radios que emiten y que producen el Enredando las Mañanas. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta tomarse siempre de la verdad, con lo que cuesta. 10:44 de la mañana, empezó el Enredando las Mañanas.